Y Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu Espíritu. Y tu Espíritu es el que nos levanta para proclamar tu nombre en toda la tierra. Y Señor, tú nos has enviado y queremos ir. Pon tus palabras en nuestras bocas, Señor. Te he dado mi Espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin. Señor.